Hora Sevilla. Más asuntos. El ayuntamiento consagre las Reales Atarazanas como el futuro Museo Naval de Sevilla. Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de Izquierda Unida. Sea por tanto de un borrador, de un proyecto de moción que se presentará el jueves día 15 por los cuatro grupos políticos y previamente sustentado en un amplio consenso ciudadano. Porque bien merece la pena el rescate y la utilización de un espacio que puede poner en valor la cultura, el turismo y el comercio de nuestra ciudad en relación con la historia del río y del mar. Vamos a plantar 100.000, ese es el ambicioso objetivo. La Diputación pretende mejorar con esta campaña el entorno ambiental de los municipios de la provincia y además anuncia subvenciones a los ayuntamientos que quieran hacerlo. Y nuestros equipos, Fernando Vega podrá jugar el derbi este sábado contra el Sevilla una vez que ha superado sus molestias físicas. El equipo de Juan de Ramos entrenará esta tarde, ya que el técnico manchego quería realizar la sesión con todos los jugadores que ha tenido compromisos internacionales. Hora Sur, las noticias en Canal Sur Radio. Las 3:05, momento para el resumen de las noticias del mediodía en Canal Sur Radio. En tan solo unos minutos comienza en Sevilla la reunión de ministros de defensa de la OTAN entre excepcionales medidas de seguridad y con el problema añadido del mal tiempo. Asisten 26 ministros de defensa y delegaciones de 35 países. 25 años después de la entrada de nuestro país en la OTAN, Sevilla acoge este encuentro donde la organización inicia una nueva filosofía: convertirse en un instrumento de paz en los países en conflicto. La cumbre se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones. No se van a tomar decisiones, solo se van a analizar temas que se tratarán. Se va a estudiar especialmente la situación de Afganistán. España va a comunicar que no va a enviar más soldados a ese país. José Antonio Alonso es el ministro de Defensa. En concreto, lo que la parte militar está haciendo es trabajar para que otros puedan trabajar, creando seguridad para que otros puedan hacer esa tarea de reconstrucción civil. Y créanme que es muy importante. 4.500 policías participan en ese dispositivo de seguridad de la cumbre. La ciudad está vigilada por tierra, agua y aire. Hay buzos en el Guadalquivir y aviones Eurofighter, cazabombarderos, que realizan su primera misión real vigilando el espacio aéreo sevillano. Escuchan a Concepción Santa Román, que es piloto del ejército. El Eurofighter es un avión de caza, es lo más puntero que existe, toda la tecnología, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. De hecho, es un consorcio de varios países. Está basado en Morón y puede alcanzar una velocidad máxima de 2.500 kilómetros por hora, lo que equivale a cruzar la península ibérica en unos 40 minutos. El tráfico se puede complicar cuando comience la cumbre dentro de unos minutos, porque son muchos los controles que se están realizando y que se van a realizar en Sevilla, sobre todo en la zona este donde está el Palacio de Congresos. El Foro Social, que aglutina a los movimientos antiglobalización, ha convocado a las 7 de la tarde una manifestación que finalmente, por decisión de las autoridades, no va a llegar a las puertas del Palacio. Otros asuntos del día. El Instituto Nacional de Meteorología mantiene la alerta naranja por fuertes vientos en toda Andalucía, en Jaén y en Cádiz, además por la posibilidad de fuertes lluvias. Las cosas se van a mantener así hasta primeras horas de mañana. La situación tiende a pasar, digamos, relativamente rápidamente, ¿no? Abarcará lo que sería todo el día de hoy y pueden identificarse un poquito ya a últimas horas de hoy, primeras horas de mañana viernes, pero probablemente ya cuando nos levantemos por encima de las 5 o las 6 de la mañana ya prácticamente no quede nada en toda la comunidad. La alerta naranja ha afectado también a la estación de esquí de Sierra Nevada, que ha tenido que cerrar por fuertes vientos. La princesa de Asturias, acompañada por su marido, su familia, acaba de abandonar el tanatorio de Tres Cantos en Madrid, donde va a ser incinerada su hermana Erika Ortiz. Hasta hace unos minutos se ha celebrado un responso al que han asistido el rey y las infantas Elena y Cristina. No han podido estar la reina, que viaja hacia España desde Indonesia, ni la otra hermana, Thelma Ortiz, que regresa esta noche de Manila. En el Ecuador de la campaña electoral del referéndum, los datos del radiobarómetro de Canal Sur sobre este asunto. La mayoría de la población andaluza cree que el nuevo estatuto de autonomía va a influir en el futuro de la comunidad. La mitad de los encuestados ha dicho que acudirá a votar el día del referéndum. El 49% a favor, el 30% dice que todavía no tiene decidido el sentido del voto. La mitad de los encuestados piensa que Andalucía va a mejorar con el nuevo texto. Manuel Pérez Giruela es el director del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Hay un momento efectivamente de cierta euforia, optimismo, confianza. Es que ha cambiado mucho en la autoestima que tenemos nosotros de nosotros mismos, en la confianza en el futuro. Yo creo que en nuestra confianza que podemos hacer cosas. El presidente de la Junta ha dicho en Algeciras que garantiza que hay grabaciones y diarios escritos que nos permitirán conocer con exactitud qué pasó el 28 de enero para que encallara el Sierra Nava, el buque Sierra Nava, en la bahía de Algeciras. Chávez ha estado esta mañana, como les digo, visitando la zona afectada. Pero no hay que preocuparse en absoluto sobre la información de lo que ocurrió realmente en aquel momento, porque hay grabaciones en los puertos sobre lo que ocurrió. Todos los puertos de España graban las incidencias que ocurren y se centralizan en Madrid vía satélite. A las 5:30 será enterrado en la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora el trabajador de 52 años que ha fallecido al recibir un golpe de un gancho en el arrastre de contenedores en Almería. Es la tercera víctima mortal en lo que va de año en la provincia almeriense. Y un último apunte, sepan que la Junta de Andalucía está preparando una normativa que va a prohibir tener en casa animales peligrosos como serpientes, tigres, leones e insectos venenosos. En Andalucía hay 8 millones de habitantes y 1 millón de animales de compañía, de mascotas. Han escuchado Hora Sur Mediodía, una producción de los servicios informativos de Canal Sur Radio, Sociedad Anónima. Andalucía, 3 de la tarde. La jugada con Jesús Márquez. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Sur Radio. Después de la tempestad, viene la calma. Allá... Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. La vida de cabeza. Los viernes en Canal Sur Radio vamos a toda velocidad. La actualidad del mundo del motor está en el circuito. Fórmula 1, motociclismo, rallies. Los viernes de 7:30 a 8 de la tarde, El Circuito. Un recorrido a través del mundo del motor. Pilota Fernando García. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. La jugada con Carlos Gonzalo. ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes, aunque sea un decir...